saber quién sos. Ahora tu reloj es mi rutina. Un pincel, hace falta un pincel para dar matices a nuestras vidas. De chiquito dibujaba formas sobre mi colchón y veía caras en la pared descascarada. Hoy mi cabeza es tu almohada, te tiras por la ventana y mueres tan exclusivo y fiel como un caparazón para tortugas. Toda pared separa vidas. No culpo a internet, culpo a la melancolía. De chiquito dibujaba formas sobre mi colchón y veía caras en la pared descascarada. Hoy mi cabeza es tu almohada, te tiras por la ventana.